Oh Jesús, por favor escúchame, necesito tu ayuda. Oración poderosa para peticiones difíciles. Para que estés más receptivo a esta oración, por favor, tómate tu tiempo, ponte en una posición cómoda y libera todos tus pensamientos. Debes estar relajado o relajada para aceptar la palabra de Dios. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, y que en ti espere y que te ame. Jesús glorioso, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que a ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amantísima madre. Adoro ahora a tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y abandono. Oh Santísimo Jesús, que aquí sois verdaderamente Dios escondido, concededme desear ardientemente, buscar prudentemente, conocer verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza y gloria de vuestro nombre todo lo que os agrada. Ordenad, oh Dios mío, el estado de mi vida. Concededme que conozca lo que de mí queréis y que lo cumpla conveniente a mi alma. Dadme, oh Señor Dios mío, que no desfallezca entre las prosperidades y adversidades, para que ni en aquellas me ensalce, ni en estas me abata. De ninguna cosa tenga gozo ni pena, sino de lo que lleva vos o aparta vos. A nadie desea agradar o tema desagradar, sino a vos. Séanme viles, Señor, todas las cosas transitorias y preciosas todas las eternas. Disgústeme, Señor, todo gozo sin vos y no ambicione cosa ninguna fuera de vos. Séame deleitoso, Señor, cualquier trabajo por vos y enojoso el descanso sin vos. Dadme, oh Dios mío, levantar a vos mi corazón frecuentemente y fervorosamente, hacerlo todo con amor, tener por muerto lo que no pertenece a vuestro servicio, hacer mis obras no por rutina, sino refiriéndolas a vos con devoción. Hacedme, oh Jesús, amor mío y mi vida, obediente sin contradicción, pobre sin rebajamiento, casto sin corrupción, paciente sin disipación, maduro sin pesadumbre, diligente sin inconstancia, temeroso de vos sin desesperación, veraz sin doblez, haced que practique el bien sin presunción, que corrija al prójimo sin soberbia, que le edifique con palabras y obras sin fingimientos. Dadme, oh Señor Dios mío, un corazón vigilante que por ningún pensamiento curioso se aparte de vos. Dadme un corazón noble que por ninguna intención siniestra se desvíe. Dame un corazón firme que por ninguna tribulación se quebrante. Dadme un corazón libre que ninguna pasión violenta le domine. Otorgadme, oh Señor Dios mío, entendimiento que os conozca, diligencia que os busque, sabiduría que os halle, comportamiento que os agrade, perseverancia que confiadamente os espere, y esperanza que, finalmente, os abrace. Dadme que me aflija con vuestras penas aquí por la penitencia, y en el camino de mi vida use de vuestros beneficios por gracia, y en la patria goce de vuestras alegrías por gloria. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor de cielo, y el mío, amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío, imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para ti, como tú lo eres para mí. Que te ame yo siempre, como te amaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Zaqueo y a la samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho, como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo, porque eres vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Dame fuerzas para vivir como tú nos enseñas, amando a todos y haciendo el bien. Te pido que cada vez que comulgue cambie mi corazón, que crezcan la comprensión, el perdón y la generosidad con los demás. Ayúdame a ser cada día mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor cristiano. Que este alimento que recibo me fortalezca y me dé más fe, me ayude a amar más y mejor a los demás. Gracias, Señor, por ser nuestro pan de cada día. Amén. Amén. Amén. A continuación, realiza con mucha fe tu petición. Y si deseas reforzarla, ve abajo los comentarios y escríbela. Al finalizar, si esta oración te ha sido de tu ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela.